El Candil. Unas gotas de luz en la noche inescrutable. Un aporte de la imaginación para iluminar temas de nuestro tiempo. El Candil. Idea y realización: Andrea Miglio, Esteban Rossisi y Ricardo Valle. Producción: Florencia Montenegro. El Candil. Y ahora estoy aquí. Y ahora vuelvo aquí. Esta es la teletransportación. ¿O esto sería la teletransportación? Básicamente, la teletransportación es la capacidad de moverse de un lugar a otro sin la necesidad de un medio de transporte. Quiero decir, la teletransportación significa desaparecer de un lugar y reaparecer al segundo siguiente en uno completamente diferente sin la intervención de ningún medio de transporte. En 1993, un equipo de los Estados Unidos, dirigido por el físico Charles Bennett, confirmó que se podía desmaterializar un objeto y reconstruirlo en otro lugar. Esto es lo que se llama transporte del estado cuántico. Y en realidad no traslada objetos físicos. Lo que hace es transmitir la información necesaria para duplicarlos en ese otro lugar. Pero claro, el original debe desaparecer, porque si no, lo que estamos haciendo simplemente es duplicar. Hay que aclarar que ese transporte del estado cuántico se refiere al traslado de propiedades físicas, como la energía, el movimiento y el campo magnético del átomo. Entonces, para teletransportar a una persona, primero habría que extraer toda la información que contiene esa persona. ¿De qué está hecha? ¿En qué posición se encuentra cada partícula? ¿En qué estado? Si tuviéramos un aparato que fuera algo así como un escáner digital, podríamos medir y registrar toda la información de cada uno de nosotros. Pero eso sí, tendríamos que ser muy cuidadosos para que al momento de transportarnos no lleguemos a destino como una copia defectuosa o incompleta. Hay un montón de historias tejidas con esta trama. Las más conocidas son las que nos contaba Viaje a las Estrellas, con Scotty, moviendo los controles de una consola para salvar justo a tiempo al Capitán Kirk. Pero estas no fueron las únicas, y mucho menos las primeras historias. Ya en 1877, David Page Mitchell escribió un cuento titulado El hombre sin cuerpo. En ese relato aparece un científico que intenta desarmar los átomos de su cuerpo y transmitirlos por un cable de telégrafo. Lamentablemente, calcula mal los tiempos y se le acaba la energía de la batería cuando solo había alcanzado a transmitir la cabeza. Imagínense cómo termina la historia. Nuestro amigo Jesús, que es fanático de The Big Bang Theory, me cuenta que un capítulo de esta comedia se refirió al tema. Sheldon, que es un físico teórico, decía que aunque una máquina teletransportadora pudiera determinar el estado cuántico de la materia de un individuo, en realidad no estaría teletransportándolo, sino destruyéndolo en una ubicación para luego recrearlo en otra. A mí lo que me causa una infinita tristeza es que ese otro que se rearma no es uno, porque la información original realmente deja de existir. Si yo pudiera teletransportarme, ese otro que aparecería en otro lado sería siempre otro. No tendría mi autoconciencia. Yo habría dejado de ser. Bueno, de alguna manera es lo que se dice acerca de los viajes. El que regresa nunca es el mismo. ¿Hola? ¿Andrea? Esteban, ¿qué haces? ¿Dónde estás? En mi casa. Me teletransporté y estoy escuchándolos por la radio. ¿O no es que siempre decimos que hay que ponerse en el lugar del oyente? Con la llama que anima a los utópicos perseverantes, mantenemos encendido el candil. El candil. ¿Y acaso el arte no nos permite, a su modo, teletransportarnos? ¿Teletransportarnos? ¿Teletransportarnos? ¿Teletransportarnos? Viajar de un lugar a otro, sin escala, sin limitaciones de ningún tipo. No hay check-in, ni cancelaciones. No hay demoras ni cenizas que puedan alterar nuestro plan de vuelo. Ahí estamos, de la mano de algún aura sensible que nos pinta en toda su dimensión un sitio, con su idea y su reflexión, real o de ficción. Da igual. Ya iniciamos el periplo. Ahora estamos en Yamoussoukro, en la fila 14 del Auditorio Central. En el escenario, el percusionista marfileño Paco Seri y su banda están interpretando el tema Alune. Oh,

de la moneda chilena a la actividad del puerto de La Boca. Estamos en el cuadro de Benito Quinquela Martín. Es infinito. Things you are mine. El Candil. Tus mensajes pueden llegarnos a través de esta dirección electrónica. correoelcandil@gmail.com. Por teléfono, te escuchamos en el 433-672. En internet, podés visitarnos en www.elcandilenantenalibre.blogspot.com. Ya amanece en los campos de Jaén. Corre el tren por sus brillantes rieles, devorando matorrales, alcaceles, terraplenes, pedregales, olivares, caseríos, praderas y cardizales, montes y valles sombríos. Tras la turbia ventanilla pasa la devanadera del campo de primavera. La luz en el techo brilla en mi vagón de tercera. Entre nubarrones blanco, oro y grana, la niebla de la mañana huyendo por los barrancos. Este insomne sueño mío, este frío de un amanecer en vela. Resonante, jadeante marcha el tren. El campo vuela. Enfrente de mí, un señor sobre su manta dormido, un fraile y un cazador, el perro a sus pies tendido. Yo contemplo mi equipaje, mi viejo saco de cuero, y recuerdo otro viaje hacia las tierras del Duero, otro viaje de ayer por la tierra castellana, pinos del amanecer entre Almazón y Quintana, y alegría de un viajar en compañía, y la unión que ha roto la muerte un día. Mano fría que aprietas mi corazón. Tren, camina, silba, humea, acarrea tu ejército de vagones, ajetrea malezas y corazones. Soledad, sequedad. Tan pobre me estoy quedando que ya ni siquiera estoy conmigo. Ni sé si voy conmigo a solas viajando. Otro viaje. Poema del español Antonio Machado. Un antídoto contra el candil.